Hitler. Él, el Vengador del Futuro. Con Rachel Ticotin, Sharon Stone y Michael Ironside. ¿De la que me hablaste? La morena. Lori. Lori. No puedo creer que esté celosa del sueño. ¿Quién es ella? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? No lo sé. Dímelo. Más vale que no lo sé. ¡Dímelo! No es divertido. Sueñas con ella todas las noches, Doc. Pero siempre estoy aquí en las mañanas. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Vamos, nena. Sabes que eres la mujer de mis sueños. ¿De verdad? Sabes que sí. Te daré algo en lo que puedas soñar. El presidente de defendió el ataque diciendo que las bases de armas espaciales son nuestra única defensa en contra de la superioridad numérica del bloque del sur. Y hubo más violencia anoche en Marte, donde terroristas que demandan la independencia otra vez detuvieron la extracción del turbinio. Cuatro y su Brigada de la Libertad se adjudicaron el crédito de este ataque, que fue un intento por abrir la mina pirámide que está sellada. Los militares de Marte restauraron el orden con un mínimo de uso de fuerza, y todo el daño a la instalación estratégica fue reparado en unas cuantas horas. Con una mina cerrada, el administrador de Marte, Vilos Quahegan, dijo que se usarían tropas para mantener la producción a su capacidad total. En una conferencia de prensa... Con razón tienes pesadillas. Siempre estás viendo las noticias. Lori. Dog. Hay que hacerlo. ¿Hacer qué? Vamos a Marte. Amor, ¿por qué tienes que echar a perder una mañana tan maravillosa? Solo piénsalo. Amor, ya lo hemos discutido un millón de veces. ¿No te gustaría Marte? Es seco, es feo, es aburrido. Hablo en serio. En cualquier momento podría empezar una revolución. Cohegan dice que son solo extremistas. ¿Y le creíste? Está bien, olvídalo. Definitivamente no. Marte fue colonizado por el bloque del norte a un costo muy elevado. El esfuerzo de la guerra sirvió para tener Turbinium. Y es ridículo pensar que lo dejaremos solo porque un montón de mutantes haraganes piensan que son dueños del planeta. Señor, ¿podría decirnos...? Tal vez deberíamos irnos de viaje. ¿Algún comentario acerca de... Lori, quítate, por favor. ¿Existen otros lugares mejores que Marte? ¿Qué tal Saturno? ¿No te gustaría conocer Saturno? Nuestra industria turística necesita alguna tranquilidad. Todo el mundo dice que es fantástico. Los terroristas son los que inician estos rumores para acabar con la confianza en el gobierno. Podríamos tomar uno de esos cruceros espaciales largos. Es que no hay nada que hacer. ¿Qué te parece? Terminan las noticias. Ahora vendrá Christine con el estado. Ya es muy tarde. Pero antes. Adiós. Esta noche en ESPN, amor, el quinto juego de la Serie Mundial desde Japón. Veremos a los samuráis de Tokio. Sé que es difícil adaptarse a una ciudad nueva, pero hay que intentarlo, ¿no crees? El juego decisivo de la serie. Lori, es que no lo entiendes. Siento que mi destino es algo mucho mejor que esto. Quiero hacer algo con mi vida. Quiero ser importante. Eres importante. Eres el hombre que adoro. Adiós. Que tengas un lindo día. Venga a Industrias Recuerdos, donde puede comprar el recuerdo de sus vacaciones ideales, más barato, más seguro y mejor que la realidad. No permita que la vida se le escape. Llame a Recuerdos para el recuerdo de toda una vida. Sí. ¿Recuerdos? ¿Dónde te venden los recuerdos falsos? Ah, recuerdos, recuerdos, recuerdos, recuerdos. ¿Estás pensando en ir? No lo sé, tal vez. Mejor no. ¿Por qué no? Un amigo mío compró una de sus ofertas especiales y por poco le hacen la lobotomía. ¿En serio? No juegues con tu cerebro, amigo. No vale la pena. Creo que no. Recuerdos. Hola. Buenas tardes. Bienvenido a Recuerdos. Douglas Quaid, tengo una cita. ¿Bob? Sí. Doug Quaid acaba de llegar. Sí, ahora voy. De acuerdo. Solo tardará un momento, señor Quaid. Gracias. Doug, Bob McLean, gusto en verte. Gusto en conocerlo. Adelante, es por aquí. Anda, siéntate, ponte cómodo. Gracias. Ahora, oriéntame, Doug. ¿Estás interesado en un recuerdo de... Marte? Sí, Marte. ¿Algún problema? Para ser sincero contigo, Doug, si lo que quieres es ir al espacio, creo que estarías mucho más contento con uno de nuestros cruceros a Saturno. Todos hablan muy bien de ellos. No, no estoy interesado en Saturno, dije Marte. Está bien, tú mandas. Marte, entonces. Ahora déjame ver, paquete básico a Marte te costará 899 créditos y eso es por 2 semanas completas de recuerdos, completas en todos los detalles. Si quieres un viaje más largo te costará un poco más porque es un implante más profundo. ¿Y qué hay en ese paquete? Antes que nada, Doc, déjame decirte, cuando compras recuerdos obtienes recuerdos de primera. Cabina privada en el transporte, habitación de lujo en el Hilton y una excursión de primera. Monte Pirámide, el Gran Canal y además... Villa Venus. ¿Pero qué tan real es, Bob? ¿Tan real como cualquier recuerdo en tu memoria? Vamos, no trate de engañarme. No, en serio, Doc, tu cerebro no sabrá la diferencia. Y esto está garantizado o devuelvo el dinero. ¿Qué hay del hombre que operaron del cerebro? ¿Le regresaron el dinero? Estás hablando de hace mucho tiempo. Hoy en día viajar con recuerdos es más seguro que subirte a un cohete. Mira esas estadísticas. Además... una vacación verdadera es una pesadilla. Primero, equipaje perdido, mal clima, taxistas ladrones. Cuando viajas con recuerdos, el viaje es perfecto. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Lo sabía. Bueno, mientras llenas este cuestionario, voy a comentarte algunas de las opciones. Sin opciones. Lo que tú digas. Aunque puedo hacerte una pregunta. A ver, dime, ¿qué cosa es lo que siempre es igual en todas las vacaciones que hayas tomado? No comprendo. ¿Tú? Tú eres el mismo, no importa dónde vayas, eres tú siempre el mismo. Déjame sugerir que tomes unas vacaciones de ti mismo. Sí, ya sé, suena a locura, pero es lo último en viajes y lo llamamos el viaje ego. Oh, no, eso no me interesa. Te encantará, Doug. Te ofrecemos una gran variedad de alternativas en identidades durante el viaje. Acéptalo. ¿Por qué ir a Marte como un turista cuando puedes ir como un magnate o un deportista? O... agente secreto. ¿Cuánto cuesta? Déjame tentarte. Eres un agente importante actuando de incógnito en la misión más importante del universo. Hay muchos queriendo matarte a diestra y siniestra. Conoces a una bellísima y exótica mujer. ¿Qué más? No quiero echártelo a perder, Doug, pero puedes estar seguro de que para cuando termine el viaje te quedas con la chica, matas a los malos y salvas a todo el planeta. Ahora tú dime, ¿eso no vale cuando menos unos 300 créditos? ¿Es su primer viaje? Bueno, no se preocupe, aquí las cosas casi nunca fallan. Buenas tardes, Doug. Soy la doctora Lund. Mucho gusto. Ernie, ajusta una matriz 62B37. ¿Quiere que integremos algunos alienígenos? Claro, ¿por qué no? Monstruos de dos cabezas. ¿Nunca oye las noticias? Ya hay instalaciones alienígenas. Es una locura. Sí, tienen 1 millón de años de antigüedad. Ernie. Ese es uno nuevo. Cielo azul en Marte. ¿Lleva mucho casado? 8 años. Oh, ya veo. ¿Una escapada para una aventura? En realidad no, solo estoy fascinado con Marte. Ya estamos listos. ¿Listo para soñar? Voy a hacerle unas preguntas, Doc, para poder afinar el programa Echo. Si contesta sinceramente, se divertirá mucho más. ¿Su orientación sexual? Hetero. ¿Y cómo le gustan las mujeres? ¿Rubias? ¿Morenas? ¿Pelirrojas? Morenas. ¿Delgada? ¿Atlética? ¿Voluptuosa? Atlética. ¿Recatada? ¿Agresiva? ¿Sórdida? ¿Cómo le gustan? Sórdida. Recatada. 41A, Ernie. Este señor va a divertirse mucho. No querrá regresar. Eso es seguro. ¿Qué le parece? Ah, no estoy segura. ¿Y no habrá souvenirs? Ah, claro que sí. Por unos cuantos créditos más le daremos camisetas, fotografías suyas en el lugar y hasta cartas de... ¡Bob! ¿Sí? ¿Qué sucede? Es mejor que vengas. Estoy con una cliente muy importante. Parece que tenemos otra embolia esquizoide. Vuelvo enseguida. ¿Señor McLean? ¡Señor McLean! ¡Bob! ¿Qué pasa? ¡Entreten a la cliente! ¡Todos ustedes están muertos! ¿Por qué me delataron? ¿Qué diablos más aquí? ¿No pueden hacer un doble implante sin problemas? Disculpa, había una cápsula de memoria. Llegarán en cualquier momento. ¡Los matarán a todos! ¿Está hablando? ¡No lo sé! ¡Déjenme ir! ¡Trata de calmarte, güey! Mi nombre no es Quaid. ¡Ernie! ¡Suéltame! ¡Su pierna! ¡Déjenme ir! ¡Rápido! ¿Estás bien? Escúchame, nos estuvo hablando de Marte. Él ya ha estado ahí. Usa la cabeza, torpe. Está actuando la porción de agente secreto de su viaje Ego, ¿no lo ves? Temo que eso no es posible. ¿Por qué no? Porque aún no se lo hemos implantado. Oh, Dios. Con un demonio. Eso trataba de decirte. Alguien le borró la memoria. Disculpen, ¿cómo que alguien? Estábamos hablando de la maldita agencia. ¡Cállate! ¡Bob! ¡La cliente se fue! Está bien. Miren, esto es lo que haremos. Renata, cubre cualquier recuerdo que tenga de nosotros o de recuerdos. Haré lo que pueda, su cabeza es un desastre. Ernie, déjalo en un taxi, lejos de aquí. Tiffany, tú ayúdale. Voy a destruir su expediente y a devolver su dinero. Ah, y si alguien viene a preguntar, ni siquiera hemos oído de Douglas Quaid. ¿Dónde estoy? Está en una auto de alquiler. ¿Sabe qué hago aquí? Lo siento. Por favor, ¿podría repetirme la pregunta? ¿Cómo subí a este taxi? La puerta se abrió y usted entró. Fue un día muy pesado, ¿verdad? ¿Aquí está bien? Sí, aquí. Gracias por viajar con nosotros. Gracias. Espero que haya disfrutado el viaje. Oye, Quinn. Carmen, ¿qué tal tu viaje a Marte? ¿Cuál viaje? Fuiste a Recuerdos, ¿no recuerdas? ¿En serio? Sí, claro que sí. Te dije que no, pero aún así fuiste. ¿Y tú quién eres, mi padre? Vamos, te invito un trago. Oye, ya es tarde. Vamos. Muchas gracias, pero... ¿Qué? ¡Harry! ¡Vamos, muchachos! ¡Harry! ¡Harry! ¿Qué pasa? ¡Vamos por el trago! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¿Qué diablos está pasando? ¡Hablaste, Quinn! ¡Hablaste acerca de Marte! ¡Estás loco! ¡No sé nada acerca de Marte! Debiste hacerme caso. No te habrías metido problemas. Harry, estás cometiendo un terrible error. Me estás confundiendo con otra persona. Ah, amigo, tú eres el que te confundes con otra persona. O algo. Y Harry, el del trabajo, estaba... ¡Cúbrete! Harry, el del trabajo, era el jefe. Tranquilízate, Doc. ¿Quieres? Dime exactamente qué pasó. ¿Por qué unos espías querrían matarte? No lo sé, pero tenía algo que ver con Marte. ¿Marte? Ni siquiera has estado en Marte. Sé que soy una locura, pero fui a Recuerdos después de trabajar. ¿Fuiste con esos matacerebros? Déjame terminar. ¿Qué te hicieron? Dime. Compré un viaje a Marte. Y lo que pasó fue Doc. Que... Olvídate de Recuerdos, Doc. ¿Quieres? Esos hombres trataron de matarme. Doc... Nadie trató de hacerte daño. Sí lo hicieron, pero yo los maté a ellos. Escucha, cariño. Ir con los idiotas de Recuerdos te afectó al cerebro. Sufres de delirio, de persecución. ¿Llamas a esto delirio? Doc. Doc, voy a llamar al doctor. No, no lo hagas, te lo prohíbo. Hola. Corre. qué estás haciendo esto, Lori? Habla. Dije, habla. No soy tu esposa. ¿Cómo diablos? Te juro que hace 6 semanas no te había visto y nuestra boda fue solo un implante de memoria. ¿Crees que soy estúpido? Oh. ¿Olvidaste nuestra boda? Fue implantada por la agencia. ¿Cuándo nos enamoramos? ¿Implante? Nuestros amigos, mi trabajo, 8 años juntos. Supongo que todo un implante también. El trabajo es real. La agencia lo consiguió para ti. Mentira. Borraron tu identidad y te implantaron una nueva. Me pusieron de tu esposa para poder vigilarte y asegurarme de que todo funcionara. Lo siento, Quaid. Toda tu vida es un sueño. ¿Y entonces, si no soy yo, quién diablos soy? No lo sé. Yo solo trabajo aquí. Doc. Doc, quiero que sepas algo. Eres la mejor misión que he tenido. En serio. Es un honor. ¿Seguro que ya no quieres? ¿Ni por los viejos tiempos? Vamos, si no confías en mí, puedes atarme las manos. No creí que te gustara eso. Tal vez era hora de que lo averiguaras. Eres muy lista. No me matarías, ¿verdad, Doc? Después de todo lo que ha pasado. Algunas cosas fueron divertidas. Gusto en conocerte. ¿Estás bien? Creo que me descubrió. ¿Qué ha recordado? Hasta ahora nada. Ya lo tengo. Diablo, se dirige al metro. Vamos por él. ¡Vamos, muévanse! Empaca y vete de aquí. ¿Y si lo traen de vuelta? No sucederá. Motco, el combustible del mañana a los precios del mañana. No se conforme con recuerdos, no compre implantes falsos. Experimente los viajes espaciales en una forma tradicional, en unas vacaciones reales a un precio razonable. Quiero muerto a ese maldito. No te culpo, amigo. No me gustaría que alguien como Quaid usara a mi esposa. ¿Insinúas que le gustó? No, de seguro lo hizo contra su voluntad. 6 Beta 9. Tenemos una transmisión en vivo del señor Wahagen. Habla Richter, comuníquelo. Adelante, señor Wahagen. ¿Qué diablos está pasando allá? Intento neutralizar a un traidor. Si lo quisiera muerto, imbécil, no lo hubiera dejado en la Tierra. No podemos dejar que escape, sabe demasiado. Lori dice que no puede recordar nada. Por ahora, en poco tiempo podría recordar todo. Escúchame, Richter. Quiero que me entregues a Quaid vivo para un reimplante. ¿Me entendiste? Quiero que lo vuelvas a poner con Lori. ¿Me oíste? ¿Qué cosa dijo, señor? No puedo oírlo. Ya encontré a Quaid. Richter, llámame, llámame. Voy a cambiar a otro canal, señor. Tenemos manchas solares. Esto es muy importante. Lo estoy perdiendo. ¿Dónde está? Segundo nivel, galería. Debió matar a Quaid en Marte. ¿Qué quieres? Tienes un transmisor. Llegarán a tu puerta en unos 3 minutos a menos que hagas lo que te digo. No lo busques. El transmisor está en tu cráneo. ¿Quién eres? No importa. Moja una toalla y enrédala en tu cabeza. Eso cortará la señal. ¿Cómo me encontraste? Te aconsejo que te apresures. Eso te dará tiempo. No podrán localizarte. ¡Demonios! ¿Qué? Perdí la señal. Pues encuéntralo, Gen. Sí, claro. Deprisa, te ves hermoso. Ahora ve a la ventana. Hazlo. ¿Puedes verme acá abajo? Este es el beliz que me diste. ¿Yo te lo di? Voy a dejarlo aquí. Ve por él y vete de aquí. ¡Espera, espera! ¿Qué? ¿Quién eres? Fuimos amigos en la agencia, allá en Marte. Me pediste que si desaparecías te viniera a buscar, así que aquí estoy. Adiós. ¿Qué hacía en Marte? ¡Demonios! Disculpe, señora. Esto es mío. No veo su nombre en ella. Alguien lo dejó para mí. Vaya a buscar su beliz. Disculpe, señora, pero la necesito. ¡Al diablo, maldito idiota! Ese maldito debe estar por aquí, en alguna parte. ¡El del turbante! ¡Hola! Soy el conductor. ¿A dónde puedo llevarlo? ¡Arranca! ¡Arranca! ¿Podría repetirme su destino? ¡A donde sea! ¡Vámonos, ahora! Por favor, dígame la calle y el número. ¡Rayos! ¡Rayos! No conozco esa dirección. Por favor. La tarifa son 18 créditos, por favor. Demanda, mi idiota. Ojalá haya disfrutado el viaje, señor. Extraño. Soy Hauser. Si las cosas salieron mal, estoy hablando con mí mismo y tú tienes una toalla mojada en la cabeza. Cualquiera que sea tu nombre, prepárate para una gran sorpresa. Tú no eres tú, eres yo. ¿En serio? 6 Beta 96, conteste. ¿Lo encontraron? Descubrimos una explosión en la fábrica de cemento. Manda 2 unidades al lugar. Enterado. Toda mi vida trabajé para la agencia marciana. Hacía el trabajo sucio de Coahuila. Pero hace unas semanas conocí a alguien. Una mujer. Y aprendí varias cosas. Como que estuve jugando para el equipo equivocado. Todo lo que puedo hacer es tratar de remediarlo. Aquí hay suficiente inteligencia para acabar con Coahuila para siempre. Pero desafortunadamente, si estás escuchando esto, significa que él me encontró primero. Y aquí viene la parte difícil, amigo. Ahora todo depende de ti. Genial. ¿Qué tenemos? Aquí nada, se fue. Tengo una señal de aquí por allá. Sepárense y encuéntrenlo. Primero, hay que deshacernos del transmisor. Saca esta cosa del beliz e introdúcela en tu nariz. No te preocupes, se guía sola. Solo empújala fuerte. Cuando oigas el tornillo, ya está. Solo sácalo. Ten cuidado. También es mi cabeza. Ya lo tengo. Arriba. Vamos. Este es el plan. Debes ir a Marte, al Hilton, y muestras la tarjeta de Brubaker en el hotel. Eso será todo. Solo haz lo que te digo y podremos atrapar al maldito que nos arruinó a ti y a mí. Cuento contigo, amigo. No me decepciones. Thank you. Debes ir a Marte. Debes ir a Marte. Debes Dame ir eso. A Marte. Debes ir a Marte. Debes ir a Marte. Debes ir a Marte. ¡Qué idiotes! Debes ir a Marte. Debes ir a Marte. Debes ir a Marte. Debes ir a Marte. El señor Quahe quiere verlo enseguida. ¿Hay noticias de Quahe? Usted lo seguía. Cuide la lengua, capitán. Tenemos una... ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Marte? 2 semanas. Miren esa porquería. ¿Cuatro vive? ¿Qué diablos es esto? Los marcianos aman a Cuatro. Creen que es como George Washington. Hay que matarlo. Nadie sabe quién es. Admitida. ¿Trajo frutas o vegetales a nuestro planeta? 2 semanas. Disculpe. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. No son solo letreros. Los rebeldes tomaron la refinería anoche. No está saliendo el turbinium. Y no es lo peor. Los rebeldes... Están conectadas. Es terrible. Y hace unos días, Quajeyan aumentó el precio del aire. ¿Otra vez? A nadie en la Tierra le importa lo que pase aquí. No, solo quieren nuestro turbinio para poder seguir su estupidez. Disculpe, ¿qué es eso? ¿Se refiere a la mina pirámide? Yo trabajaba ahí, hasta que encontraron esas cosas alienígenas. Bueno, es solo un rumor. ¿Eso cree? ¿Señor Quajeyan? ¿Quería verme, señor? Richter, ¿sabes por qué soy una persona tan feliz? No, señor. Porque tengo el mejor trabajo en el sistema solar. Mientras que sigue enviando el turbinium, puedo hacer lo que quiera. Lo que sea. De hecho, de lo único que me preocupo es de que algún día, si los rebeldes ganan, todo pueda terminar. ¡Y tú ayudas a que nos venzan! Primero tratas de matar a Quaid y después dejas que escape. Tuvo ayuda de nuestra parte. Eso ya lo sé. Pensé que... ¿Quién te dijo que pensaras? No te doy suficiente información para pensar. Haz lo que te ordeno, es todo lo que tienes que hacer. Sí, señor. Ahora, hay que hablar de negocios. Tenemos una situación engañosa. ¿Cuánto quiere lo que hay en la cabeza de Quaid? Y tal vez pueda obtenerlo porque dicen que es psíquico. Y tengo un plan para evitar que esto suceda. ¿Crees poder seguirlo? Sí, señor. Bien, porque de otra forma te aniquilaré. ¿Taxi? ¿Taxi? Quiero un taxi, señor. Tengo revistas, tengo música, whisky. Oye, por tachuelo. Oiga, llévame tu taxi. Yo te llevo a donde quieras. El mejor servicio de Marte. Buenas tardes, ¿puedo ayudarle? Quisiera una habitación, por favor. Gusto en tenerlo de vuelta, señor Brubaker. ¿Quiere la misma suite? Definitivamente. Parece que dejó algo en la caja. Démelo, por favor. ¿Identificación? Voy a preparar su llave. Gracias. Sexo, sexo. El último recurso, Villavenus. Para divertirse, pregunte por Melina. Aquí tiene, señor Brubaker. Suite 610 a la este. Gracias. ¿Me permite su bolígrafo, por favor? Sí, señor. Gracias. ¿Necesitas un taxi hombre fuerte? ¿Qué tiene de malo este? No tiene 5 hijos que alimentar. ¿Dónde es el tuyo? Por acá, portachón. Oye, oye, tú, es mi cliente. Oye, imbécil, ese es mi cliente. Sí, pues te falló. ¿Qué fue eso, accidente? Son rebeldes, portachón. ¡Vamos aquí! ¡Antes de que nos arresten! ¿Qué es lo que quieren los rebeldes? ¡Lo de siempre! ¡Más dinero, más libertad, más aire! Bueno, ¿a dónde? Al último recurso. Parece que quieres empezar temprano, ¿eh? ¿Es tu primer visita a Marte? Sí. Bueno, en realidad no. Más o menos. ¿Este no sabe si es su primera vez en Marte? ¡Está loco! ¡Voilá! ¡Villa Venus! ¿Ves algo que te guste? ¿Quieres divertirte, cariño? Bueno, hasta aquí llegamos. Mejor caminemos. Yo te guiaré. ¿Quieres saber el futuro? ¿Qué te parece el pasado? Está en la esquina. ¿Por acá? Hay de todo. No está mal, ¿eh? Leo tu mano, tu mente, tu aura, los secretos de tu corazón. Apuesto que adivino tu cumpleaños. ¿Cuál es? Tú eres Tauro, ¿verdad? ¿Cómo lo adivinaste? Dime algo, todos son psíquicos. ¿Ellos? Eso temo. Es una característica. ¿Qué les pasó? ¿Lo sabes? Somos defectuosos y sin aire para evitar los rayos. Bueno, aquí es. El último recurso. ¿Seguro que quieres entrar aquí? ¿Por qué no? Conozco un lugar mejor, en esta calle. Las chicas son más limpias, el licor no tiene agua. Claro, y te dan propinas. Oye, portachón, tengo 5 hijos que mantener. Llévalos al dentista. ¡Oye, gracias! Oye, te voy a esperar aquí. Tarda lo que quieras, ¿eh? ¡Me llamo Benny! ¡Benny! ¿Qué quiere? Busco a Melina. Está ocupada. Pero Mary, ella está libre. Bueno, no soy libre, pero sí estoy disponible. Gracias. Esperaré a Melina. Terrestre de porquería. Es que Mel es muy especial, amigo. Prefiere a los que conocen. Aceptar conmigo. ¡Mel! ¡Oye, Mel! Oye. Hola, Causer. Creo que sigues creciendo. ¿Con qué has alimentado esa cosa? Rubias. Creo que aún tiene hambre. Tienes mucho valor para mostrar tu cara por aquí, Causer. ¿Quién lo dice? Oye, Tony, deja en paz a este tipo. Tranquilo, o te asesino. Vamos. Linda, encárgate de todo, ¿quieres? No problema. Y si necesitas ayuda con este, llámame, ¿quieres? Eres un desgraciado. Estás vivo. Pensé que Quahegan te había matado. Parece que no lo hizo. ¿Y no pudiste enviarme un mensaje? ¿Ni siquiera te preguntaste qué me pasó? Oh, Hauser, qué bueno que estás vivo. Melina, Melina, Melina, Melina, dime una cosa. ¿Qué? No te recuerdo. ¿De qué estás hablando? He perdido la memoria. No recuerdo lo nuestro. Ni siquiera me recuerdo a mí. ¿Acaso tienes amnesia? ¿Cómo llegaste aquí? Hauser me dejó una nota. ¿Hauser? ¿Tú eres Hauser? No comprendes. Ahora soy Quaid. Douglas Quaid. Hauser, ¿te has vuelto loco? No me he vuelto loco. Quaid me cambió. Se enteró de que Hauser cambió de bando y lo cambió en otra persona. Yo. Esto es demasiado extraño. Después me dejó en la tierra con una esposa y un empleo de segunda. Y se supone... ¿Dijiste esposa? Ya tienes esposa. En realidad no era mi esposa. Ah, no era tu esposa. Qué tonta soy. Era esposa de Hauser, ¿verdad? Mira, olvida que dije esposa. No, mejor olvidemos todo. Estoy harta de tus malditas mentiras. ¿Por qué iba a mentir? Porque aún trabajas para Quaid. No seas ridícula. Nunca me amaste, Hauser. Solo me usaste para entrar. ¿Entrar a dónde? Es mejor que te vayas. Melina, Hauser me envió a hacer algo. Ya no voy a creerte. Dijo que hay suficiente aquí para despedazar a Quaid. ¡Largo de aquí! ¡Debes ayudarme a recordar! ¡Miguel, largo de aquí! Melina, por favor. Hay gente que quiere matarme. ¿En serio? Está bien. Ya me voy. Mi amor, tú me haces desear tener tres manos. Pues creo que lo haces muy bien con manos. Nena, disculpa, después seguiremos con eso. Oye, fortachón, no tardaste nada. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Lo has hecho como una mutante? Llévame al hotel. Mira, conozco unas armadas siamesas, amigo, que no sabrás si vienes o vas. Esta tarde a las 4:30 firmé una orden declarando la ley marcial en toda la colonia federal de Marte. No voy a tolerar más daños a nuestra operación de exportación de minerales. El señor Quaid y sus terroristas deben entender que su esfuerzo de autodestrucción solo traerá miseria y... ¿Señor Quaid? ¿Sí? Necesito hablarle acerca del señor Hauser. ¿Quién es usted? Soy el doctor Edgemar, de recuerdo. ¿Cómo me encontró? Es difícil explicarlo. ¿Podría abrir la puerta? Estoy desarmado. No se preocupe, vengo solo. ¿Puedo pasar? ¿Qué quiere? Va a ser muy difícil que acepte esto, señor Quaid. Lo escucho. Temo que usted no está aquí en realidad ahora. ¿Sabe, doctor? A mí me hubiera engañado. Hablo en serio. Usted no está aquí. Ni yo tampoco. Es asombroso. ¿Dónde estamos? En recuerdos. Está sentado en una silla de implante y yo lo monitoreo desde una consola de sonda psíquica. Entiendo, estoy soñando. Y todo esto es parte de la agradable vacación que su compañía me vendió. No exactamente. Lo que está experimentando es una ilusión libre basada en nuestras cintas de memoria. Pero usted lo va inventando con el tiempo. Bueno, si es mi ilusión. ¿Quién diablos lo invitó a usted? Fui implantado artificialmente como medida de emergencia. Siento decírselo, señor Quaid, pero sufrió una embolia paranoica. No podemos sacarlo de su fantasía y me mandaron para tratar de convencerlo de que salga. ¿Cuánto le paga Quaid por esto? Piénselo. Su sueño comenzó a la mitad del procedimiento de implante. Todo después de eso, las persecuciones, el viaje a Marte, la suite en el Hilton, son solo elementos de su viaje ego de recuerdos. Usted pagó para hacer un agente secreto. Mentira. Es coincidencia. ¿Y qué hay de la chica? Morena, atlética, sórdida y recatada. Justo como la especificó. ¿Es una coincidencia? Ella es real. Soñé con ella antes de ir a recuerdos. Oh, señor Quaid. ¿Oyó lo que dijo? ¿Es real solo porque la soñó? Así es. Entonces tal vez esto lo convenza. ¿Podría abrir la puerta? Ábrala usted. No hay que ser grosero. Yo lo haré. ¡Ah! Amor. Adelante, señora Quaid. Bueno, supongo que tampoco tú estás aquí. Aquí estoy, en recuerdos. Y te amo. Claro. Por eso trataste de matarme. No, yo jamás te haría daño. Quiero que regreses conmigo. Mentira. ¿Qué es mentira, señor Quaid? ¿Que está sufriendo un episodio paranoico inducido por un trauma neuroquímico agudo? ¿O que en realidad es un agente secreto invencible de Marte? ¿Que es víctima de una conspiración interplanetaria para hacerlo pensar que es un humilde trabajador terrestre? Ya deje de castigarse, Doc. Es un hombre íntegro, tiene una hermosa esposa que lo ama. Es cierto. Tiene toda la vida por delante. Pero debe desear regresar a la realidad. Supongamos que sí. ¿Después? Tome esto. ¿Qué es? Es un símbolo de su deseo de regresar a la realidad. En su sueño se quedará dormido. De acuerdo. Digamos que todo esto es un sueño y usted dice la verdad. Entonces puedo disparar y no importará. Doc, no. Para mí no habrá diferencia, Doc. Pero las consecuencias para usted serían devastadoras. En su mente estaré muerto y sin que nadie lo guíe afuera se quedará en psicosis permanente. Doc, deja que el doctor te ayude. Los muros de la realidad se derrumbarán. Primero será el salvador de una causa rebelde. Y después será el mejor amigo de Quahain. Hasta tendrá fantasías acerca de civilizaciones alienígenas como lo había pedido. Pero al final, allá en la Tierra, le harán una lobotomía. Así que tranquilícese, Doc. Y suelte esa arma. Bien. Tome la pastilla y póngala en su boca. ¡Tráguesela! Hazlo, cariño. Lo tengo. Bien, bájalo por el ascensor de servicio. Andando. Yeah! maldita. Doc. Cariño, no me lastimarás, ¿verdad, amor? Por favor, sé razonable. Después de todo, estamos casados. Esto es como un divorcio. Esa era tu esposa. Era una perra. Creí que ya no me querías. Si Quahegan te quiere muerto, tal vez valgas la pena. Aquí están. Así que regresaste a disculparte. Quato quiere verte. Vámonos. Oye, ¿quieres ¿Divertirte? ¿Dónde están? ¿De qué estás hablando? No lo sé. ¡No se muevan! ¡No! Tú sabes dónde están. Señor, no peleen y salgan. Tienen acuerdo, están protegiendo a los mutantes. Perfecto. Salgan de ese sector ahora. No pienses, hazlo. Sí, señor. ¡Vámonos! ¡Todo el mundo! ¡Retirada! ¡Retirada! Están aislando el área. ¡Vamos, vení! Allí están los primeros colonizadores. Trabajaron hasta morir, pero Cohagen se quedó con todo el dinero. Construyó domos defectuosos y se convirtieron en mutantes. Ya los vi. Y si quieres respirar, tienes que comprar su aire. Tal vez tú puedas cambiar eso. ¡Miren! Tal vez mi abuelo esté aquí. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cuánto te hará recordar las cosas que sabías cuando eras Hauser? ¿Cómo qué? Toda clase de cosas. Tal vez hasta recuerdes que me amabas. Para eso no lo necesito. ¿Estás seguro? ¡Alto! Vamos, Melina. ¿Cuánto espera? ¡Oigan! ¡Encontré al abuelo! Oh, ¡santo Dios! ¿Quién es él? Nos ayudó a escapar. ¡Ey! No tienen que preocuparse por mí. Yo estoy de su lado. Eres un mutante, ¿verdad? De acuerdo, vámonos. ¿Intentaron tirar la compuerta? Tú espera aquí. Síganme. No serviría de nada. Cuajeden despresurizó los túneles. Entonces taladren la sección N. No podemos. Se nos acaba el aire. Necesitamos ayuda. Tranquilo, acaba de llegar Melina con Quaid. Espero que valga la pena. Yo también. Qué bueno que llegaron. ¿No te ves contento? Cuajeden aisló Villa Venus y cortó el aire. Debes saber algo de mucha importancia, Quaid. Si no te entregamos, todos los del sector morirán en la mañana. Entonces no tenemos alternativa, ¿verdad? No podemos entregarlo. Depende de Cuato. Acompáñame. Siéntate. ¿Dónde está Cuarto? Viene para acá. ¿Has oído los rumores acerca de la mina pirámide? Sí. Quahegan encontró algo extraño adentro y lo tiene muy asustado. ¿Qué? ¿Alienígenos? Tú dímelo. No lo sé. Claro que sí. Por eso te trajimos. El gran secreto de Quahegan está oculto en tu cerebro. Y Cuato lo va a encontrar. ¿Tú eres Cuato? No. Cuato es un mutante. Así que no te asustes cuando lo veas. ¿Qué es lo que quiere, señor Quaid? Lo mismo que tú, mi memoria. ¿Pero por qué? Para ser yo mismo. Uno es lo que hace. Un hombre es definido por sus acciones, no por sus recuerdos. Por favor, tome mis manos. Ahora abra su mente, Quaid. Por favor. Abra su mente. Abra su mente. Abra su mente. Abra su mente. Abra su mente. Solamente una máquina pudo hacer algo así. Hay que destruirlo antes de que los rebeldes puedan encenderlo. Yo digo que hay que encenderlo a ver qué pasa. No seas idiota. No podemos arriesgarnos. La reacción en cadena alcanzaría al turbinium del planeta. Sería una catástrofe a escala planetaria. ¿No creen que el que construyó esto lo pensó? ¿Quién sabe qué diablos pensaron? No eran humanos. Tal vez lo que querían era una catástrofe. Ni siquiera sabemos si esta porquería funcionará. ¿Cuánto tiene? ¿Un millón? ¿Medio millón? ¿Cómo medio millón? Un millón de años de antigüedad. Asegúrate de que Cuatro no lo encuentre. Lisa, pónganse estos trajes. ¡Hay que salir de aquí! ¡Bernie, rápido! Gracias, Quaid. Nos trajiste directo al botín. ¿Cómo puedes hacerlo? Eres un mutante. Tengo 4 hijos que mantener. ¿Qué pasó con el número 5, Benny? Rayos, Fortachón. Me atrapaste. Ni siquiera soy casado. Ahora, levanten las malditas manos. Quaid. Quaid. Déjalo, Fortachón. Sus días de adivino terminaron. Enciende el reactor. Libera a Marte. El señor Quaid quiere hablar con usted. Así que este es el gran hombre. Con razón no quería que lo vieran. Bien, mi amigo. Eres un héroe. Muérete. Ah, no seas modesto. Quato está muerto. La resistencia fue exterminada por completo y tú fuiste la clave de todo esto. No es cierto. Eres un maldito traidor bastardo. No puedes culparlo, Linda. Es inocente. Verás, Quaid. Nadie de mi gente podía acercarse a Quato. Los malditos mutantes siempre nos descubrían. Así que Hauser y yo te inventamos a ti. El plan perfecto. Sabe que no es cierto. Hauser está contra usted. Es lo que queríamos que pensaras. Hauser voluntariamente se convirtió en Doc Quaid. Para engañar a los psíquicos. Guárdese sus historias. Este idiota ha estado tratando de matarme desde que fui a Recuerdos. No se mata a alguien que se trata de infiltrar. No debió hacerlo. Tú lo iniciaste al ir a Recuerdos. ¿Y por qué sigo vivo? Pedimos mucha ayuda. Dile, Benny. Fue un placer, Fortachón. El hombre del Beliz, la máscara, el dinero, el mensaje de Hauser. Todo eso lo preparamos nosotros. Lo siento. Demasiado perfecto. ¡Perfecto, mentira! Rompiste la cápsula de memoria antes de activarte. Richter se alocó destruyendo todo lo que planeé durante un año. Francamente, me sorprende que funcionara. Bueno, Quaid, admito que esta es una estupenda mentira. No, no aceptes mi palabra. Alguien en quien confías quiere hablarte. ¿Quién será esta vez? ¿Mi madre? Hola, Quaid. Si estás oyendo esto, significa que Quato está muerto. Y tú nos guiaste a él. Sabía que no me decepcionarías. Siento por lo que te he hecho pasar, pero oye, ¿para qué son los amigos? Me gustaría desearte felicidad y larga vida. Pero desafortunadamente, eso no podrá ser. Verás, es mi cuerpo el que tienes ahí. Y quiero que me lo regreses. Siento tener que quitártelo. Pero antes era mío. Así que, adiós, amigo. Y gracias por no dejar que te mataran. Oye, tal vez nos veamos en mis sueños. Nunca se sabe. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Suéltenme! ¡No! ¿Listos? ¿En dos? Listo. Estamos listos, señor. Tranquilo, Quaid. Te gustará ser Hauser. Él es un maldito idiota. No es verdad. Es uno de mis mejores amigos. Además, tiene una gran casa y un Mercedes. Te gusta Melina, ¿verdad? Pues podrás usarla a diario. Así es. Ella será la niña de Hauser. Le arrancaré la cabeza. Lo dudo, princesa. Te vamos a arreglar. Vas a ser respetuosa, complaciente y muy agradecida, como deben ser las mujeres. Señor Quahagen, videófono. Sí, ¿qué pasa? Señor, el nivel de oxígeno se está terminando en el sector G. ¿Qué quiere que haga al respecto? No hagas nada. Pero no durará ni una hora, señor. Olvídalo. Será una buena lección. Vamos, Quahagen, tiene lo que quería. Deje vivir a esta gente. Mi amigo, en 5 minutos no te importará esta gente. Enciéndalo, doctor. Disculpe, doctor. ¿Va a recordar algo de esto? Nada, señor. ¿En serio? Quaid, en la noche tendré una fiesta. ¿Por qué no vas con Melina? Recuérdele, doctor. Claro. Nos vemos en la fiesta. Tiene que tomar una decisión, señor. Mátalo. Sabía que esto pasaría. Thank you. ¿Qué pasa? Hay una abertura. Lo sabía. Esto es un gran reactor hecho de turbinium. Quahagen sabe que produce aire, pero no quiere encenderlo. Claro que no. Si Marte tuviera atmósfera, perdería el control. ¿Ves allá abajo? Es un glaciar. Todo el centro de Marte es de hielo. El reactor lo derrite y suelta el oxígeno. Vamos. ¿Suficiente para que todos respiren? Claro. Suficiente para todo el planeta. Si lo encendemos a tiempo. ¡Vamos, vamos! Espera. ¿Cree que soy el verdadero Kue? Lo soy. Nos vemos en la fiesta, Richter. toques eso. ¡Atrás! ¡Aléjate! ¿A qué le teme? Enciéndalo. Imposible. La reacción se extendería a todo el turbinium del planeta. Marte sufriría una catástrofe. Por eso esos seres nunca lo encendieron. Y espera que crea en su palabra. ¿A quién diablo le importa lo que creas? En 30 segundos estarás muerto. Y destruiré este lugar y llegaré a casa a tiempo para desayunar. Quería que recobraras la memoria. Quería que volviera Hauser, pero no. Tenías que ser Quaid. Yo soy Quaid. No eres nada. Te equivocas. Eres un sueño estúpido. Bueno, todos los sueños llegan a su fin. Thank you. puedo creerlo, es como un sueño. ¿Qué pasa? Acabo de pensar algo horrible. ¿Qué tal si es un sueño? Entonces bésame rápido antes de que despiertes.